Bueno, finalmente el fondo del asunto era aclarar dudas, sentar acá todas las partes y conversar y sincerar la situación del relleno sanitario. Lamentablemente con la ausencia de las partes más importantes involucradas, la unidad técnica, que es la Municipalidad de Osorno, Servitrans, la empresa, uno tiende a sospechar más de lo irregular del asunto. Y eso no es solamente personal, sino que es una opinión que está instaurada en la comunidad. Y era momento propicio para aclararlo. Porque aquí también lo único que queremos nosotros como consejeros regionales es que esta obra se termine cuanto antes, es necesaria. Que no se siembre aquí la duda de que uno, por el hecho de dudar de lo que está ocurriendo, está en contra de un proyecto tan importante, tan emblemático para Osorno y para toda la provincia. Si eso es lo importante, esto involucra a todas las comunas de la provincia de Osorno, a todas las municipalidades que tienen que finalmente hacer uso de este régimen sanitario, a las cuales también, de cierta forma, se les hizo correr el riesgo contratando una empresa que claramente, según lo que expone una empresa como Poch, seria, con prestigio, no le daba la oportunidad, o sea, no le daba la credibilidad para que se adjudicara una obra tan importante como esta. Entonces ahí partimos mal. Yo, en lo personal, aquí no le creo a la empresa Servitrans, no le creo a la unidad técnica, más que nada por lo que está pasando. Porque se han buscado distintos pretextos para ir aplazando la obra, para ir haciendo cambios, para pedir más plata. Y también han surgido otros antecedentes, de los cuales yo me estoy enterando hace unos días atrás, y sospecho que aquí también esta empresa ha engañado al Estado, en cierta forma, presentando antecedentes falsos con respecto a su experiencia en el manejo de lixiviados cuando tenía que presentar antecedentes para adjudicarse la obra, porque eso lo exigían las bases, la experiencia en lixiviado.